Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes y muy bienvenidos todos. Estamos gozosos, vamos a celebrar Nochebuena ya el día de mañana, Navidad. ¿Estás feliz, estás gozoso, estás preparado para celebrar? Bueno, yo no sé si vinieron para desearnos feliz Navidad unos a otros o para decir felices vacaciones, me voy. Veo que varios ya están con el bolsito preparado, me parece que de acá, listo, ya no los vemos más, ¿no? Bueno, Dios bendiga mucho tu vida, efectivamente este es el anteúltimo miércoles de este año, en realidad martes, pero bueno, corresponde a lo que sería el encuentro del miércoles, así que recordá que la próxima semana va a ser igualmente el martes, ¿no es cierto?, todavía. Para darnos tiempo también a los preparativos de la celebración del Año Nuevo. Pero sobre todo el domingo, que sí va a ser el último domingo del año que nos encuentre juntos, acordate que es para venir a dar gracias a Dios, especialmente en un culto, un encuentro de acción de gracias. Así que recordá y aquellos hechos más destacados que ocurrieron en tu vida, en tu casa, en tu familia, de parte de Dios durante este año, y entonces está dispuesto a con un micrófono en mano. No sé si depende de la cantidad de gente que seamos, quizás sea muy incómodo pasar, por lo cual tendremos algunas personas preparadas para ir con el micrófono a donde vos estés, ¿verdad? Así que levantás la mano y inmediatamente te llegará el micrófono y vas a poder estar compartiendo tu motivo de gratitud, ¿verdad? Así que así debe ser, muy, muy breve, muy preciso, conciso, eso es lo que necesitamos, saber qué es aquello por lo cual estás sumamente agradecido a Dios. Obviamente estamos por todo, ¿verdad? Pero bueno, aquellas cosas que a lo mejor se destacaron, así los demás podemos saber. No, no todos sabemos cómo Dios estuvo obrando en la vida de otros, en las otras familias, así que va a estar bueno eso y saber que obviamente Dios está entre nosotros y además está haciendo grandes cosas, ¿verdad? Así que juntos vamos a participar de este encuentro para terminar el año y al mismo tiempo recibir una palabra que nos permita mirar más allá, ¿verdad? Luego los que puedan, tendrán un tiempo de vacaciones, un poco antes, un poco después, pero bueno, más allá de todo es prepararnos, tener la disposición del corazón, la mentalidad, estar dispuestos a ir más allá de lo que Dios ya nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? Así que ya ves, la iglesia sigue creciendo por la gracia de Dios. Y bueno, quizás en algún momento ya no vamos a tener lugar para mesas, posiblemente. Y bueno, no importa, buscaremos las opciones, ¿verdad? Y así Dios sigue añadiendo cada día los que van siendo salvos. Así que bueno, así nos va a encontrar en estos últimos encuentros del año. En esta tarde todavía vamos a compartir algo de inspiración para prepararnos para celebrar la Navidad, ¿verdad? Luego en las mesas vamos a tener oportunidad de orar, por supuesto, orar unos por otros y para que en cada casa, en cada celebración, allí donde estés, pueda sobre todo reinar la presencia de Dios y entonces hacer un encuentro de paz, ¿no es cierto? Un encuentro de alegría, de distensión, no de tensión. No de discordia, no de querer arreglar todos los problemas que no arreglamos en el año. Ahora parece que todo el mundo empieza a pasarse factura justo en ese momento, el menos adecuado, ¿verdad? Pero bueno, como dijimos, poner a quien hay que poner como el propósito de la reunión y de la celebración, que es Jesús. Navidad es Jesús, así que si no está Él, no es Navidad. Y todos deseamos y necesitamos celebrar una Navidad para que ello traiga también bendición a tu vida, a tu casa, etcétera. Así que de eso se trata. Luego vamos a orar, vas a tener oportunidad de compartir y uno con otro allí, bueno, con quién lo vas a pasar, quizás alguna anécdota, quizás de cuando éramos más pequeños y alguna Navidad que nos haya llamado la atención, algo que haya ocurrido. Bueno, podemos contar eso. Y sobre todo animarnos, alentarnos y estar pidiéndole a Dios que pueda Él estar tomando control de cada casa, de cada familia también. Bueno, la Navidad, como sabemos, es un acontecimiento histórico, no es una ficción, no es una novela, es un acontecimiento histórico que fue profetizado ampliamente en la Biblia, en la palabra del Señor, ¿verdad? Como todos saben, ya en Isaías 7:14, allí el profeta, de parte de Dios, predijo que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, muchos siglos antes de que efectivamente viniera este anuncio del ángel Gabriel, efectivamente a María, aquella que había sido elegida por Dios para una virgen, para que ella concibiera por el Espíritu Santo al Hijo de Dios, a Jesús, ¿verdad? Bueno, se profetizó que este ser que habría de nacer, este niño, sería de la descendencia de David, en lo cual se cumplió, como sabemos, porque como hemos visto también el domingo, María y José eran de la casa de David. Precisamente por esa razón tuvieron que salir de Nazaret e ir a Belén, porque había un censo, había que empadronar a todo el mundo de nuevo, así que ellos viajaron de Nazaret hacia Belén. Te quiero decir, María estaba embarazada. Nosotros pensamos en, son quizás unos 120 kilómetros de distancia, y pensamos, oh, bueno, vamos, qué sé yo, hasta Chascomú. Uno sube al auto y dice, bueno, qué sé yo, en 45 minutos llegamos, una hora. A ver. No, no, en aquel tiempo nada de eso. Y ella embarazada, en burro, encima de un burro, o caminando, otro trecho, etcétera, pero demoraban un largo tiempo, no era un viajecito así nomás, ¿verdad? Y quizás por eso, por todo el movimiento, el cansancio, el agotamiento, bueno, quizás eso aceleró o no el parto, ¿verdad? Pero todo está dentro de los planes de Dios y iba a ocurrir de esa manera. Pero bueno, así sucedió, ¿verdad? Luego encontramos en el libro del profeta Miqueas que profetizó que el gobernante este que iba a nacer nacería en Belén, cumpliéndose cuando Jesús nació allí por estos aspectos que acabamos de mencionar nuevamente. El profeta Isaías también menciona que se llamaría a este niño por nacer admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Títulos que obviamente reflejan la naturaleza y la misión que Jesús iba a tener a partir de su nacimiento. Bueno, un ángel también anunció a los pastores en aquella ocasión allí alrededor del pesebre que había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y señalaban al niño envuelto en pañales que estaba allí en el pesebre como aquel de quien estaban dando cuenta de este gran anuncio. Así que hay múltiples y amplia enseñanza bíblica acerca del nacimiento de Jesús. Ya estaba preparado en el corazón de Dios y este fue el tiempo que Dios eligió, digo aquel, ¿no es cierto? El tiempo que Dios eligió para que esto efectivamente pudiera ocurrir. Y allí estuvo eligiendo a estos que todavía, bueno, estaban desposados, ¿verdad? Estaban preparados para el casamiento, pero aún no lo habían hecho. Estaban en la última etapa de preparación para el casamiento, para unirse el uno al otro en matrimonio. Bueno, los detalles usted los puede leer y los conoce seguramente, pero está marcando mucho que eran ambos, tanto María como José, personas muy piadosas, muy temerosas de Dios. Frente al anuncio que recibió María, lo primero fue sorpresa. Alguien, ¿cómo podría recibir semejante anuncio? Imagíneselo por un instante, que aparece el ángel y dice, mirá, Dios te ha escogido a vos. Y el Espíritu Santo va a concebir, y este ser será precisamente todo esto que acabamos de mencionar. Bueno, hay un impacto frente a este anuncio, pero inmediatamente ella, en ese temor de Dios, es capaz de encontrar paz y quietud en su mente y en su corazón y aceptar todo lo que estaba escuchando y recibiendo de parte de estos enviados de Dios, ¿no es cierto? Así que. Y para José fue lo mismo, José tuvo que también enfrentar este anuncio. Recuérdense, recordemos que frente a este tipo de cuestiones, frente a alguien que iba a quedar embarazada, una mujer, mientras todavía no se había casado ni contraído matrimonio con aquel que estaba preparado a hacerlo, él podría entonces estar repudiándola y haciéndolo públicamente. Era tremendo tener que afrontar eso frente a la sociedad. Bueno, imagínense el anuncio cuando lo escucha José. Mirá, José, ¿sabe qué? Estoy embarazada. Imagínenselo. Bueno, hombre piadoso. Dios envió también allí sus mensajeros para decir, tranquilo, tranquilo, todo esto viene de Dios, no tengas temor, esto es así. Y él, por amor a María, pero miren que un buen mensaje para los matrimonios, por amor a María, elige repudiarla, pero privadamente. ¿Qué decir? Bueno, hasta ahí, para no exponerla, para no avergonzarla, para preservarla. Y obviamente también comprendiendo todo esto en su corazón, que venía de Dios y es capaz de aceptarlo y de acompañar a María y de amarla y de producirse el nacimiento y de, bueno, todo lo demás que sabemos. Luego conforman, por supuesto, una familia. Pero bueno, estos son algunos de los detalles que todavía siguen formando parte, ¿no es cierto?, de esta historia tan preciosa. Es preciosa por aquel que estaba naciendo, ¿verdad?, por el significado que tiene él, su propia vida. Pero si tuviéramos que pensar de qué trata la Navidad en definitiva, imaginemos solo que pudiéramos usar una sola palabra para responder a esta pregunta. ¿De qué trata la Navidad? ¿Con qué sola palabra usted podría responder? ¿Qué escribiría si le pidieran definir en una sola palabra lo que es Navidad? O piensa en un símbolo que represente la Navidad, o un objeto que esté representando el mensaje central de la historia de Navidad. Una palabra, un objeto, un símbolo. Hay muchos rodeando, ¿no es cierto?, la Navidad. Yo me traje el mío, mire, acá está. No se ría. ¿Usted qué pondría? ¿O una palabra, o un símbolo, un objeto? ¿Cuál elegiría? En voz alta. No, ¿y cuál palabra? Sí, sí. Bueno, ok. Amor. Algunos con... ¿Perdón? No, una palabra, dije. Usted dijo. Ah, ok. Ahora sí, vamos bien. Familia. ¿Qué más? Salvación, ¿eh? Esperanza. Nacimiento. Todos van por palabras. Ninguno por objetos. Jesús, claro, obviamente Jesús, muy bien. Estrella. Ah, bien, bien, ahí hay un objeto ya. Bueno, bien. ¿Quién más? Pesebre, muy bien. No podría poner un pesebre completo, acá no entraría ni por broma. Una estrella tampoco, se notaría ya la luz. Es otra cosa lo que traje acá. ¡Un pañal! Está bueno eso, ¿eh? No lo había pensado ni por broma. Muy bien, qué creatividad que hay. No, tampoco. Si lo hubiera estaría sin usar, claro. ¿Qué más? Una ofrenda, un regalo. Ok. Bueno, ok. Le voy a mostrar el mío. Esto representa la Navidad verdaderamente. Tiene un mensaje muy importante que ahora vamos a desarrollar brevemente. ¿Qué es esto para usted? Pan. Efectivamente, es pan. Es pan. Quiero compartir con usted brevemente por qué elijo el pan. Y tomarlo a partir del lugar donde aconteció lo que aconteció, Belén, y de quién nació allí en Belén, y de dónde nació y pusieron al niño. Así que, Belén, Jesús, pesebre. Estas tres palabras están íntimamente relacionadas y el hilo común que las puede unir es la palabra pan. En primer lugar, Belén significa casa de pan. Bet Helem, casa de pan. Así que allí queda también expresado el significado que tiene ese lugar geográfico, físico, casa de pan. Y en una casa de pan iba a nacer Jesús. Él mismo dijo allí en el Evangelio de Juan, definiéndose a sí mismo durante siete expresiones que decían yo soy, una de ellas dice yo soy el pan de vida. Así que en la casa del pan en Belén nació el pan de vida, Jesús. Y finalmente tenemos el pesebre. Bueno, a veces nosotros pensamos en el establo, vemos algunas películas, imaginamos y vemos qué sé, el pesebre y algo de comida ahí para los animales. Qué sé, pero en realidad el pesebre era como un recipiente de piedra donde se ponía el alimento para los animales. Así que era eso, el lugar donde se pone el alimento y uno puede ir a buscar alimento, ¿verdad? Y estaba allí en las casas y estaba allí en el establo, por supuesto, también. Así que dice claramente el texto bíblico que a este Jesús, el pan de vida, que nació en la casa del pan en Belén, lo colocaron cuando nació en el pesebre, en el lugar donde uno puede ir a buscar el alimento. ¿Qué alimento? El pan. ¿Qué pan? Cualquiera. No, el pan de vida, ¿verdad? Así que hay un simbolismo interesante aquí que representa todo lo que aconteció en aquella Navidad y en cada Navidad, ¿verdad? Las tres palabras estas están relacionadas, como vemos, con el pan. Bueno, el Nuevo Testamento narra entonces que en un pueblo llamado Belén, casa de pan, nació un hombre llamado Jesús, el pan de vida, e inmediatamente fue colocado allí en el pesebre. En la casa del pan nació el pan de vida y fue colocado en un pesebre para saciar el hambre de todo corazón humano. Ese es el significado de la Navidad. Es el nacimiento del pan de vida, el que sacia el hambre de todo ser humano. Por lo cual, sigamos pensando en celebrar la verdadera Navidad. ¿Cuál es? La dijimos, la que tiene a Jesús como el centro y el foco de esa celebración. Cuando nos dejamos llevar por el ritmo de vida apresurado que todo el mundo lleva y las propuestas de este mundo, no alcanzamos a apreciar a aquel que vino en carne, tomó cuerpo y se hizo pan por nosotros. A veces estamos distraídos, nuestra atención, nuestro foco pasa por otro lado. No tanto como Jesús, quizá un poco, para muchas personas nada. Pero somos de Él, nosotros sabemos, nos hemos alimentado del pan de vida. Él es nuestro pan de vida, por lo cual esto no nos puede pasar por alto. La Navidad es una historia sobre el pan. En Jesús Dios se hace pan, es decir, alimento, sustento, vida para aquellos que reconozcan su hambre espiritual. Es el pan enviado del cielo que sacia profundamente toda necesidad. El alimento que fortalece nuestra vida, la provisión y el sustento que todos necesitamos para vivir una vida abundante y plena. Es Él, es Jesús, es el pan de vida. Mire, en tiempos de los jueces en la historia del pueblo de Israel, el libro de Rut está mencionando una ocasión donde hubo una gran hambruna en todo Israel y no había pan en la casa de pan. Por lo tanto, Noemí salió con su esposo y sus dos hijos hacia Moab, que simboliza el mundo, a buscar alimento. Buscar alimento al mundo. ¿Por qué? Porque en la casa de pan no había pan. Qué tremendo cuando en la casa del pan, que podría ser hoy día la iglesia, no hay pan para los hambrientos. Solo les queda entonces buscar alimento en el mundo, pan que no sacia el hambre. La casa del pan, la iglesia, no puede tener sus estantes vacíos de pan. Porque aquellos que tienen hambre y están buscando ese alimento, no les quedaría otra opción que recorrer al mundo y encontrar un pan que no sacia la verdadera hambre que están teniendo. No podemos tener los estantes vacíos de pan, ni ofrecer pan rancio contaminado con la levadura del pecado. Tenemos que darnos cuenta que en la casa del pan, tu vida, si sos de Cristo, tu casa y la iglesia del Señor, en esa casa de pan debe habitar en plenitud la presencia de aquel que dijo ser el pan de vida. Es a Jesús a quien debemos ofrecer a todas las personas, compartirlo con todo el mundo. Porque solo Él sacia verdaderamente el hambre de toda persona. Y con Él podríamos alimentar multitudes, como Él mismo lo hizo junto a sus discípulos con aquellos que eran más de 5.000, solo contando los varones. Y podríamos hacer mucho más todavía. Pero si hay pan en la casa del pan, si hay pan en tu vida, si hay pan en tu casa, entonces podrán disfrutar del sostén, de la provisión abundante, del alimento completo que tu vida, nuestra vida necesita permanentemente. No hace falta nada más que nuestra casa, nuestra vida, la iglesia, casas de pan, haya pan de vida, del cual nos alimentamos continuamente, porque nuestra vida depende de Él. Nuestra vida depende de que nos alimentemos de Él, de que seamos sostenidos en Él. Y entonces sí, claro, no existe ninguna otra necesidad. Ya todas quedan satisfechas en abundancia. Dice el texto que cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que pueda participar de mí, pues entonces no tendrá hambre jamás. Todas sus necesidades quedan efectivamente satisfechas. Bueno, por estas razones, entre otras, debemos celebrar Navidad con toda humildad, así como lo vamos a hacer también en este año, ¿verdad? Y hacerlo además con todo gozo y con toda gratitud. ¿Cómo no se nos va a despertar gozo y alegría al recordar el nacimiento de Jesús, aquel que significó y significa tanto para nuestra vida? En función de que el propósito por el cual dejó el cielo y vino a nacer y a cumplir un plan de salvación, también llegó a nosotros, que hemos podido reconocer nuestros propios pecados, abrir nuestro corazón a Él, y ahora entonces Él habita en nuestra vida. Así que Jesús no es un visitante casual, o un visitante que yo invito toda vez que tengo un problema en mi vida a que venga y haga algo por mí. Jesús debe ser siempre el que habite permanentemente nuestra vida. Jesús debe ser el que manifieste su presencia continua en nuestra casa, habite allí, tenga un lugar específico, preparado, un reconocimiento allí, no que me visite de vez en cuando. En la iglesia el pan de vida debe estar presente permanentemente y Él está siempre allí. No debemos invitarlo a que venga y nos visite para alguna cuestión que necesitemos. Él está allí, nos invita a nosotros a venir a la mesa que Él nos sirve para que vos y yo podamos quedar satisfechos de lo que Él nos ofrece. Y Él nos ofrece salvación, nos ofrece vida eterna, nos ofrece poder, nos ofrece victoria. Nos ofrece su propio corazón. Así que, teniendo en cuenta estas breves palabras y estas pequeñas ilustraciones, celebremos Navidad también desde esta perspectiva. Seguramente en la mesa va a haber pan, ¿verdad? Y bueno, recordalo cuando lo ves. Y hasta quizás puedas tener unas pocas palabras, breves palabras, para que todos los que están allí puedan escucharlas. Quizás muchos puedan ser cristianos, creyentes, y otros no, pero pedí el permiso, tomate un minuto para compartirles algo en ese sentido y destacá la razón por la cual están reunidos y qué es lo que van a celebrar, brevemente. Y luego tené una oración, tengamos una oración allí, no solo para dar gracias por los alimentos, sino para decir, Señor, te estamos recordando a vos, tu nacimiento, sos el Salvador. Gracias porque sos el pan de vida. Bueno, un pequeño testimonio hacia aquellos que pudieran estar presentes también. Así que te bendigo en el nombre del Señor y bendecimos también a todos los que han estado recibiendo la transmisión hasta aquí. También deseamos que pasen una excelente celebración de Nochebuena y muy preciosa Navidad también, junto a aquellos con los cuales lo van a compartir. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga. Bienvenidos al mensaje GEC de hoy. Somos Iglesia GEC.